A continuación escuchamos diversas voces que nos llegan desde Misiones, donde se está desarrollando ya desde hace varios días atrás una inmensa movilización de sectores de la salud, docentes y últimamente también policía, todos reclamando por salarios dignos para poder sobrevivir esta embestida del gobierno nacional. Bien, gracias compañero, estamos bien acá. Ahora salió el sol, eso alivia, porque había llovido todo fin de semana. Esta mañana había mucha niebla. Estamos en el corte norte, cerca de Iguazú, y ahí el bloqueo es inmenso, inmenso. Sobre el peaje Victoria, estamos después del Dorado. Y la situación es tensa, pero por ahora no hay signos de que se reprima. Estamos bien, fortalecidos en la lucha, un poco cansados con los días que han pasado, pero bien. Posada tiene una buena convocatoria. Y el acceso a Santa Ana, que es el otro peaje, antes de Posada, también inmensa la cantidad. Los pasos fronterizos sobre Brasil siguen taponados por los docentes en Maguá, en San Javier, El Soberbio, Irigoyen, San Antonio, Andresito, Iguazú, ahora van también. Creo que la lucha crece y ojalá hoy se pueda destrabar. Estamos esperando con mucho espíritu positivo el desenlace. Y si no, seguiremos. Ya si no hay acuerdo ahora para el mediodía, a la tarde hay una reunión que estamos convocando como MPL a organizaciones rurales, indígenas y campesinas y tareferas para... Bien, ellos, muchos de ellos ya están en las rutas. Vamos a crear una coordinadora para profundizar lazos de solidaridad y sobre todo de organización. Ahora se está bloqueando el último peaje antes de Iguazú, después del Dorado. Más o menos somos 3.500 trabajadores de salud pública, educación. Impresionante. Es impresionante el nivel de solidaridad, el nivel de participación de los trabajadores. Impresionante. Está siendo las 13:24 horas. Los docentes de la provincia de Misiones nos encontramos en el peaje de Santana, en asamblea, luego de que los sindicatos afines al poder hayan firmado un acuerdo miserable de 34%, muy por debajo de lo solicitado por la docencia misionera. En este momento estamos en asamblea decidiendo qué medidas se llevarán entre el día de hoy y de mañana.